Muy buenas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos al Mary Podcast. Imagino que estaréis conmigo si hablo de lo importante que resulta para un videojuego su protagonista, que de alguna forma viene a ser nuestra representación virtual en la aventura y a quien transmitimos nuestro saber hacer, ¿verdad?, al mando, a cambio, eso sí, de las necesarias dosis de carisma y personalidad que se esperan del eje central del título de turno. El problema, señores, llega cuando compañías encargadas de trasladar estos personajes al juego no se pone el mimo necesario en que sea así, o cuando directamente se les menosprecia y se acaba por empujarles al abismo de los olvidados sin respetar lo que fueron o pudieron haber. Bueno, pues hoy este planteamiento y sus consecuencias van a ocupar gran parte del programa. De Akira Toriyama, y por extensión, y aprovechando la publicación de un jugoso texto en MediStation, que no tiene desperdicio y que estáis tardando ya en leer, de otros grandes del sector que han visto con el tiempo cómo su empaque mermaba hasta ser poco menos que una sombra de lo que fueran. En todo eso nos vamos a centrar hoy, y de momento, como siempre, saludamos a Nacho, que está por ahí. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Hola, muy buenas, aquí con ganas, con ilusión de, bueno, seguir con esta hora y pico de radio. Y Juan, te iba a decir yo, de esto de los héroes defenestrados por sobreexplotación, por lanzar muchos juegos, ¿no?, que pierden su esencia, no sé yo si se lo estará intentando tomar al pie de la letra Albert, porque, macho, es que no pega ni para el agua, ¿eh? Así seguro que va a guardar el talento. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estaba ocupado. ¿Me vas a permitir? Voy a ir rápido. Déjame mandar un saludo a uno de nuestros oyentes, que es Shingen, ¿vale? Shingen es un coleguita que me encontré en Rust. O sea, me dijo, hostia, ¿eres Albert de MediStation? Yo estoy jugando a esto porque vi vuestro vídeo, no sé cuántos. Total, que nos hicimos súper amigos hasta que la de noche acabó. Me fui por el mundillo y me fui a atacar una casa que no sabía de quién era. Adivina de quién era, tío. De nuestro oyente. Así que, nada, al final todo acabó en un malentendido. La relación continúa, así que un saludo a Shingen y a ver si te gusta este programa. Y al resto de gente también, va. Perdón, me he equivocado de casa, he asaltado sí, la casa incorrecta. Estaba arriba, le pegué un hecho y dice, pero Albert, ¿qué haces, tío? Si somos colegas. Y yo, mierda, ¿qué es tu casa, tío? Oye, Albert, vamos a decirles a la gente, lo hacemos siempre, que ya pueden empezar a colaborar ahí haciendo comentarios y mandando preguntas, etcétera. Oye, ha ido bien, ¿eh? La iniciativa esta de que todas las preguntas se recojan en el hilo del propio podcast de la semana. Tenemos un montón de preguntas para hoy y los comentarios de los temas que empezaremos ahora mismo, ya sabéis, en la cuenta de Twitter, yo los voy favoriteando, los voy apuntando y los leo en su sección, ¿vale? Sí, señor. Vamos a ponerles deberes, como tú dices, y saludamos a Frank, que está por ahí pendiente de que le digamos hola. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Sí, tema curioso, un poco triste, la verdad, para esta semana. Y nada, la verdad es que fantástico trabajo de Enrique y vamos a ver estos juegos que han caído en desgracia. Vamos a verlo. Motenay tendrá mucho que decir seguro sobre esto, ahí con su habitual hacha ya planeando sobre los cuellos de algunos. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, vamos, para caer en desgracia, con lo difícil que es subir, ¿eh?, y lo fácil que es bajar. Pues ostras, y hay algunos que macho, lo tienen esto muy bien aprendido, muy bien aprendido. Bueno, Relaño, ¿tú te has aprendido bien lo que tienes que comentar hoy? ¿Has seleccionado ya tu personaje defenestrado favorito? Hombre, pues claro que ya lo sé. Pero oye, Juan, ¿te han traído ya el cartucho de Nintendo World Championships o no te lo han traído todavía? Está pagado. Está de camino, ¿no? Sí, he hecho una pequeña inversión, dinero que tenía sobrante. Digo, bueno, pues a ver si... Le he pedido certificado, eso sí, porque digo, ya pues 5 euros más no vienen a... Hombre, ya pues esto, ¿qué más da? ¿Cómo se pueden pagar 75.000 euros por un cartucho que no tiene ni pegatina y que pone Mario con lápiz encima? Porque claro, eso es la ron que le han puesto ahí, pero esto es lamentable y van a pagar un, en fin, desastre. Bueno, otro día tenemos que hablar del tema del coleccionismo, que también da de sí. A ver, Enrique está por ahí también, dispuesto a saludar. Claro que sí, hombre, la verdad es que me alegra que el reportaje haya creado tanta controversia tanto en zona foro como en redes sociales, y simplemente decir que algunos héroes del report todavía tienen posible redención. O eso al menos me gustaría creer algunos. Por otra parte, decir que hay algunos usuarios que han dicho que se debería haber metido a Gordon Freeman. Lo consideramos, pero Arturo me amenazó con echarme de la oficina y sabotearme la comida todos los días. Estaba ya preparado. No tenía la barra de metal, la tenía allí encima de su cabeza. Pues mete si no la barra de metal como persona de Fenesto, hombre. Y como tercer punto, decir que sí, que hay hueco todavía para meter a Albert o a Motenai si es necesario. Muy bien. Jabote, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Pues Desde luego, vaya reportajazo tan marcado ahí que sí, Enrique, pero yo tengo que decir, yo si lo hubieran metido a Gordon Freeman, ¿eh? Yo creo que Half-Life 3 no lo vamos a ver nunca, parece ser. Yo espero que ahora hablemos sobre todo de épocas como la primera PlayStation, que no paraban de salir mascotas prometedoras ahí y todo eso. Bueno, ahora vamos al tema porque da para largo. Sí, sí, clon, ¿no? Aquí ha sido clonado. Bueno, ahora los mencionamos. Hay otros bicharracos por ahí que tuvieron su momento. Y ahora es el momento de otro buen bicho de aquí del podcast. Salvatore, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estáis, chicos? Yo, la verdad, he echado en falta a Super Sandro en los personajes defenestrados, ¿no? también digo que sí, defenestraría a un tal Rambi, pero no puedo decir nada más. Ah, podemos poner a Sandro con del nido y... Grandes, grandes, sin duda. Ay, Dios mío. Bueno, pues si le saludamos a Arturo, que también está dispuesto, como siempre, a controlar el patio y a colaborar, pues estamos todos casi. ¿Qué tal, Juan? Hablando de coleccionismo que comentabas tú antes, hoy estaba hablando con Eduardo Briones, nuestro retroman, que después de pasarse por Retro Alba, la feria esta de Albacete dedicada a las consolas retro, me decía que estaba pensando pillarse una Game & Watch Crystal de estas raras y decía que nada, por unos 1000 euros igual la encontraba en eBay y yo como... Muy bien, yo hay días que no gano. Hay días que no. Bueno, donde hay poder, tío. Y este hombre controla, aparte, mucho, controla mucho. Aparte de controlar, por lo visto, lo económico, se le nota que sabe un mazo y eso está muy bien. Bueno, chicos, este grupo que os acabo de saludar son los que os van a acompañar durante la siguiente hora y media, ya sabéis. Antes de irnos al debate, como siempre, titulares, rápidamente. Microsoft compra Gears of War a Epic Games. Se hizo el silencio. Sí, nadie ha dicho nada, curioso. Era todo sorprendido. Estamos muy impresionados. Esto no es aquí, esto es confirmación. Era totalmente... ha sido. Oye, esto hablamos después en tema sí, para debate, ¿no? Es parte del tema, sí. Venga. Titanfall tendrá beta el 14 de febrero. En zona foro la esperan con ganas. Menos. ¡En zona foro! Una marca de Sony da pistas sobre un juego de zombies. Hostia, qué original. Un juego de zombies, tío. Qué ganas tengo. DayZ... Es que joder, man, es un juego de zombies hoy en día. DayZ tendrá vehículos y construcción de base. Para el 2015 o así. Es que Rocket está gastándose la pasta de todas nuestras copias. Red Dead Redemption 2 probable en 2014. Yo no sé si será probable, pero yo quiero jugar con el bisabuelo de Trevor, ¿eh? Infamous Second Son no tendrá modo multijugador. Mejor, desde luego, mejor. ¿Por qué? Viva el One Player. No se presta para que pase un GTA Online, pero con rayos. No, no. Que si tiene que ser como el de Assassin's Creed, mejor que lo dejes ahí. Eso es. Crackdown 3 suena para Xbox One. Suena Mitchell también. Sí, y también suena que vaya a hacer catacrack, de FPS. No, que ha sido lo de hoy, ¿no? Que al final parecía que Russian Games había dicho que algo ya para hoy a las 3 y no, ha sido Gears of War. ¿Qué pasa a las manos, a la saca de Microsoft? Venga, y última de la semana. Monster Hunter 4 Ultimate llega en Occidente en 2015. Pues lleva haciendo mañana ahora mismo, vamos. Cuando llegue cazamos abuelos ya. Bueno, pues todo eso, en versión reducida como siempre, son los titulares de la semana y ahora sí, chicos, nos ponemos ya a la faena, que hay mucho de lo que hablar. Vámonos a debatir. A debate. Bueno, pues nada, ya hemos ido al principio apuntando un poco por dónde iban los tiros. Al final los temas de hoy tienen pues un parentesco, van, si queréis, un poco enlazados unos con otros. Nacho, si me das el ok, hablamos de Dragon Ball en primer lugar, ¿no? Pues yo creo que podemos introducir un poco el tema de los héroes caídos, ¿no? Vale. Antes que, y luego ya, pues, ¿sí, por extensión. Crees? Y luego ya vamos un poco... Vamos a tocar Dragon Ball seguro. Titulábamos la semana pasada en el país Goku ha muerto y es que efectivamente está muerto gracias a una de estas razones por las que se produce esta situación, que es la sobreexplotación, juegos poco inspirados, entregas anuales con el único fin de recaudar nostalgia, fanservice. Se utilizan esas sensaciones del jugador para generar la compra de un producto que es mediocre a todas luces. Esto, lamentablemente, se ha dado bastante, y en el reportaje que fantásticamente ha tenido la ocurrencia de generar Enrique, pues se ha visto como hay casos que la sobreexplotación, otros simplemente, pues no sé cómo decirlo, el olvido, y pues generar unas expectativas que no se cumplen, ha pasado pues finalmente cargando factura ahí en ese personaje. Y bueno, también el hecho de que los creadores originales abandonen el barco, ¿no? Y hay muchos, muchos nombres, Enrique, pero si quieres continúa con algunos de los ilustres, porque ha sido una idea muy, muy divertida y que nos da, pues, ¿cómo decir? La realidad, nos transmite la realidad de la industria, ¿no? Que aquí de emociones solo vivimos nosotros, y esto es un negocio y hay que rentabilizar las entregas y los personajes, claro. No, hombre, aquí, a fin de cuentas, como bien dices, lo que importa es la pela, y hay licencias que han sabido aprovechar muy bien la pela. Ya, si quieres, podemos seguir un poco la estela de los comentarios de la comunidad. Por ejemplo, hemos metido Crash Bandicoot, lógicamente, que es una de las licencias de PSX que yo sé que Jabote adora, y una licencia que, con el paso de Vivendi y el Activision y demás, pues se ha intentado reconvertir con un Crash ahí bastante más adolescente, maduro, rechulón y demás, y pues la verdad es que no ha podido conseguirlo. Es como Pussy, el perro de los Simpsons. Joder, ya ves. De rasca y pique. Casi a la zaga le sigue Spyro, que no le hemos metido por la sencilla razón de que actualmente es la segunda franquicia de más éxito comercial de Activision, que en este caso sí que se ha sabido reconvertir perfectamente. Sí, y bueno, el público infantil y a ganar dinerito, Mucho dinerito. Suenan nombres como Duke Nukem, lógicamente, que después de la última entrega con Gearbox y todas las polémicas de no sabemos si han derivado presupuesto a Borderlands, si no han derivado presupuesto, si lo ha desarrollado el primo de Randy Pitchford o no, la verdad es que se ha pegado una leche importante y lleva bastante tiempo perdiendo, o sea, una década concretamente, perdiendo todo el fuelle que tenía. A ver, Río de Shenmue, con este también se ha montado bastante debate. Río, debates en el foro. Y en redes sociales, porque la gente dice que no es un héroe caído porque no ha terminado todavía la... Ese móvil se llama Jisuzuki, Suzuki Enrique. Ese móvil. Porque no ha terminado la saga, pero bueno, aunque no la ha terminado, es evidente que Sega no tiene la más mínima intención, porque precisamente no da dinero. Enrique, coge el móvil a Suzuki, hombre, que te va a confirmar Shenmue 3. Me está aquí... Ha puesto en vibración, A la cama. Sí, sí. Totalmente. Pero escucha, pero lo de Ryo Hazuki es que ya es en plan chiste, ¿no? Porque... no sé, autoparodia cómico ya lo que ha hecho Sega, ¿no? En el último juego de conducción, meterlo ahí con una recreativa y con la matrícula Shen 3. Con Sorna, además. Otro caso bastante peculiar es el Mega Man. Que bueno, ya sabéis que Inafune siempre quiso seguir la saga, hasta que Gasco le dijo, señor, hasta aquí hemos llegado, y él dijo, pues me piro de la compañía. Y ahora mismo, de hecho, trata de revivirlo, que también es muy interesante la situación esta de qué pasa cuando un personaje fracasa comercialmente o se termina recluido en este zulo que hemos llamado de los olvidados, y su creador lo revive con un primo hermano lejano muy parecido, como en este caso es Mighty No. 9, que es pues, el primo de Mega Man totalmente. Y un proyecto que, aunque Capcom decía que los jugadores no estaban interesados en Mega Man, al final se ha encontrado con más de 3 millones y medio de dólares apostados por los propios jugadores en Kickstarter. Pero atiende, el tema de Mega Man, que es uno de los héroes que llevo en mi corazón desde la época de NES, vamos, juegos tremendamente difíciles, vieja escuela, después en Super Nintendo con Mega Man X, después a Capcom le da por empezar a tirar del hilo, bueno, X4, X5, intentos de pasarlo a las tres dimensiones, RPGs, incluso la serie portátil ZX... que me pareció, aunque bueno, el personaje resulta que es femenino, yo esto no lo sabía, me enteré el otro día que era femenino, pero entregas de gran calidad, y las de Game Boy Advance, de Mega Man, pero al fin y al cabo es que es esto, empiezas a abrir tanto el listón, o a tirarlo tan abajo para intentar generar más producto y que arrastre las ventas, que es que te lo acabas cargando. O sea, hoy en día Mega Man ha quedado para vestir santos, ¿no? Para salir en los crossovers, para pasearlo como personaje extra. Le vamos a ver Smash Bros, pero lo hemos visto en Ultimate Marvel vs. Capcom, y bueno, para eso está el tema, ¿no? Para para dejarlo en reposo y que su heredero espiritual, Keiji Inafune, lo reviva con Mighty No. 9. Pero es muy raro lo que pasó con Mega Man en los últimos años. Llegaron a cancelarse un montón de juegos. Recuerdo el Mega Man Universe, que era de descarga, Mega Man Legend 3 para 3DS, y vamos, hubo varios proyectos ahí que de golpe y porrazo Capcom lo cerró, y Inafune se fue de la compañía y hasta hoy, vamos. Bueno, acuérdate de los Legends, incluso, que malos que eran. Luego los que hicieron con Zero, buenos también, ¿no? Con el secundario, con la espada de plasma y demás, muy chulos, pero es que ha tenido suerte, es igual, también los Advent, apareció una serie prácticamente como un Pokémon, ¿no? Sacando diferentes ediciones y, ¿no? Y en Japón, pues no sé, aguantó un poco el fuelle, pero si te acuerdas también los Battle Network, que también llegaron a tener varias entregas, también al final súper desinflados, así que yo creo que para mí personalmente comentaba por Twitter antes con esta mañana con un lector que duele en el corazón, y es que es verdad, pero lamentablemente Mega Man ha quedado como pieza de museo. Pues sí. Sí, pieza de museo y bueno, y casi que otra pieza de museo, y es muy irónico la situación que se ha producido con Prince of Persia, con el Príncipe de Persia, una saga que de su ceniza o de su base surge Assassin's Creed, y tanto Ezio Auditore como Altair terminan fagocitando al príncipe, que cae en el olvido más absoluto dentro de Ubisoft, a pesar de que la compañía ha dicho que no, pues no deja de lado totalmente a la saga y mantiene cierto fuelle. Pero bueno, yo tengo mis dudas de que veamos un nuevo Prince of Persia, sobre todo mientras Assassin's Creed siga dando la pasta que da. Y después del fracaso de esa película de Disney sobre Prince of Persia, me parece a mí que está la licencia tocada. Bueno, pero Sergi, acuérdate, tú, Prince of Persia, yo también, disfrutamos mucho los primeros, pasa que después empezaron ahí con estos, no sé... Que no eran, los primeros, ¿no? Que eran, bueno, que era la reinvención, el reboot. Estuvo bien, porque además estaba bajo la batuta, no la batuta, pero digamos estaba bendecido por Jordan Mechner, y la verdad es que le salió un videojuego redondo. El primero, Las Arenas del Tiempo, después fue cayendo, ¿verdad? Con The Warrior Within y estas cosas, se notaba un poco que lo querían convertir en una saga y no les iba saliendo bien. Yo me gustaría ir todavía más a la vieja escuela. Seguramente los que empezamos jugando al PC en esto recordaremos a Larry. Larry no ya la versión remasterizada VGA, sino la versión que salió para tarjetas mucho más antiguas, donde, digamos, en pleno auge de las aventuras gráficas, proponían un concepto completamente distinto, novedoso y humorístico. Larry, y atención con lo que voy a decir, un poco también como Guybrush, ¿verdad? No les ha sentado muy bien el paso del tiempo, no porque las aventuras originales no fuesen buenas, a lo mejor Larry 1, Larry 2, hasta Larry 4, incluso Larry 5, está muy bien. Las aventuras de Monkey Island también están bien, 1, 2, 3, y todos los remakes que puedas hacer ahora seguirán estando bien, pero o bien porque el mercado ha ido en una dirección completamente distinta, o bien porque hemos simplificado el chiste hasta hacerlo mucho más banal, yo creo que estos son dos casos, el caso de Larry y el caso de Guybrush, que se han venido muy, muy abajo. Creo que en el caso de Larry ha envejecido todavía peor que Monkey Island, en mi opinión. Y creo que tiene poca solución, o sea, porque es un género nacido para la aventura gráfica, o sea, un personaje nacido para la aventura gráfica y que difícilmente lo puede sacar de ahí. No, esto por un lado. Y ya que me está permitido comentar un segundo juego, voy a decir Duke Nukem. Hombre, y ahí lo dejo. Pero eso es la caspa. Eso es la definición de una mala actualización a los tiempos. Es como hacer un juego pues, que le teníamos mucho cariño, pues hacer, pues, bueno, un bodrio. Carbaño, dale. Pues mira, yo me voy a quedar con las Tortugas Ninja, que las pobres también hace años que no levantan cabeza en el mundo de los videojuegos. Todos recordamos aquellas magníficas recreativas de Konami, tanto las dos recreativas como algún que otro juego de consola bueno hubo. Pero vamos, después de eso también recuerdo un juego de lucha uno contra uno, sobre todo para Super Nintendo, bastante bueno, pero vamos, empezaron a caer los juegos malos, empezaron a caer los bodrios, y es que prácticamente en casi 20 años no se ha vuelto a ver nada bueno de las tortugas. Yo lo único que salvaría es un juego que salió para Game Boy Advance, basado en uno de los últimos largometrajes de animación, que era bastante bueno, era estilo beat'em up clásico en dos dimensiones, Pero ya te digo, aparte de eso, todo lo demás ha sido horrible. Y este último juego que han sacado es que directamente es para tirarlo a la basura, vamos. El O sea año. que. Pero es que la Dime, serie de dime. las Tortugas Ninja ya era una bazofia. O sea, ¿qué ¿Cómo puedes va a ser esperar? una basofia? Sí, sí, Tú sí. no has Quítale tenido juventud, el concepto Mote. Tú emocional. no has tenido juventud, hombre. Quítaselo. Era una bazofia y de ahí no podía salir nada bueno. Que Sergi era mayor en esa época. Que No, Saiyan no es el era hombre de mayor. esta Tenía saga. pelo, pero no. Pero era una bazofia la serie. Las series buenas, como por ejemplo Dungeons and Dragons, que aquí se llama. Bueno, Dragones y Mazmorras. Sí. Esas sí eran series buenas. Y No la sintonía, el tema de entrada también. He-Man. Eso era una serie. La Tenía corona su mágica. encanto, hombre. La serie de animación clásica de las tortugas tenía su encanto. No, las que están sacando ahora, sí que estoy de acuerdo contigo en que no hay por dónde cogerla. Ese proyecto ahora de película que en el que se van a poner las tortugas ninja de alienígenas, vamos, para llorar, para echarse a llorar. A ver, Salva quería decir algo por ahí, importante me temo. Sí, yo veo que comentáis personajes, bueno, importantes, venidos a menos, pero yo quiero profundizar hasta tocar hueso, ¿vale? Hasta que duela, ¿no? Y el personaje, A claro, todos menos a ti, cabrona. juguete roto claramente es Sonic. Me sabe mal porque hay mucha gente pues, que tiene el corazón en los años 90, pero Sonic es el claro ejemplo de personaje que no ha sabido actualizarse. Después de una serie más que excelente en Mega Drive con la Cúspide, ¿no? Con Sonic CD. Luego pasó a las 3D, no sentó nada bien a la mascota de Sega. Algunos defienden los Adventures como buenos juegos. Bueno, sí, tal vez sí, pero si lo comparas con los grandes plataformas 2D, yo creo que no. Y salvo el Colors y tal vez un poco el Generations, la verdad es que el Erizo Azul está muy, muy, muy lejos de su mejor momento. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Estoy muy Mira, de acuerdo, con Salva. sí, lo que acabas de decir, Mote, es un ejemplo de cómo está Sonic. ¿Cómo prostituirse? Pero A este es ver, lo que otro, dijo. otro ejemplo Es como el que triste, es vamos a ver triste, ahora, de es Dragon Ball. triste, es triste que tenga que venir Nintendo a ponerlo en un juego suyo para que Sonic funcione. Pero No, pero es se lo que vende, decía en el oye. texto. Todavía se Si vende no llega a Sony, ¿eh? ser. Si tú pones ahora mismo, Salva, borra del mapa la existencia de los Juegos Olímpicos, ¿Sonic comercialmente qué es? Sony vende muy bien Nada. los juegos en la plataforma, Vende ¿eh? bastante bien, Vende bastante ¿eh? bien, ¿eh? Sí, eso es lo triste, que todavía se vende bastante bien y por eso Sony no Claro. deja de sacar títulos, vamos. Si se vendiese mal, pararían. Mención especial al Sonic que salió para Xbox 360, que no sé si habéis tenido la oportunidad de jugarlo, pero Qué bueno, qué bueno. eso es Antológico, ¿eh? es la repera. Antológico. Bueno, ahora que vais con mascotas, lo decía al principio, yo recuerdo esa época de la primera PlayStation junto a Crash, por supuesto, Spyro the Dragon, que aunque ahora se haya reencauzado, supongo Enrique que lo has explicado por ahí, se ha reencauzado en Skylanders porque la marca pertenece a Activision y bueno, el primer juego vino muy marcado por el sello Spyro. Lo cierto es que ha sido otro que se ha venido a menos, recordáis todas las aventuras de la primera PlayStation, bueno, eran determinantes, ¿no? Junto a Crash y otros. Y junto a él. Hex, no sé si os acordáis, un lagarto El de lagarto ese. Eidos. Croc, era otro que apuntaba maneras para convertirse en mascota, no sé, o Pero para Noah, una consola Gecko. que no tenía mascota clara. Y así una serie de personajillos de las plataformas tridimensionales, sobre todo, gracias a la influencia de Super Mario 64, que hoy Otro en día es Noah. que ni nos acordamos, casi. Bubsy. Pero Ha sido un otro. poco de Super Pobre atrás, un Super Nintendo. poco de Bueno, atrás. En Bubsy esta tiene línea todo. Aero de Acrobat. Pues no hay personajes Espérate que mascoteros de seguimos esos de los ahí. 90, madre mía. Sparkster. James Sparkster. Bond. Pero Sparkster era muy bueno, ¿qué me estás Sí, contando? Bueno, sí, buenísimo. pero eso es lo malo, que eran buenos juegos. Spyro the Dragon el primero no era malo, Croc incluso no era malo, pese al manejo que a algunos no le gustaba. Y eso, y Gex no era malo, Gex es eran muy personajes bueno. con carisma, con su propio mundo, con su propia estética. Y con su jugabilidad, ¿no? Con su gameplay, y sin embargo cayeron, tuvieron dos y tres entregas en consolas y cayeron totalmente en desuso en cuanto se saltó de generación. Bueno, oye, Una no nos moda, la enrollemos con moda de las esto. mascotas. Espérate, espérate, Escuchadme, yo Albert, ¿ves en quiero. preguntar a la gente? No, estoy preguntando y hay un montón, pero te voy a decir. Yo hay dos que no es que sean. A ver, bajo mi punto de vista son personajes legendarios. No es que hayan tenido un largo recorrido, pero me entristece que no haya ido a más por culpa de la desaparición de Acclaim, que son de la época de los 32-64 bits. Y yo echo de menos con el paso del tiempo que hayamos perdido personajes como Turok, que era la hostia. Sí, que es Y verdad. sobre todo, y pese a que se intentó una segunda entrega que no funcionó, pero para mí la primera como personaje era tremendo, Shadowman. O sea, Shadowman fue un titulazo de los 64, 32 bits. Y de repente es un juegazo. O sea, de Nintendo 64, de lo mejor que hubo para la plataforma. Y bueno, hubo esa segunda parte, Nacho, que no terminó de nada. Y bueno, desapareció totalmente. Y para mí es una lástima. Que había personajes que para mí tenía potencial para haber seguido funcionando durante años. ¿Le tiramos repaso o qué? Dale, espera, que quería participar. ¿Qué hace falta? Hombre, dejo que ya un rato. No me deja ya, ¿verdad? Es que venga, vamos. Falta respeto, por Dios. Bueno, yo voy a comentar. A mí, cuando lo hicimos la lista, cuando se salió el tema de Shenmue, yo me quedé un poco diciendo: este no cuadra con algunos de los juegos que estamos metiendo. Porque a fin de cuentas, pues muchos de los juegos que estamos viendo, pues cayeron en la decadencia porque sacaron malos juegos, se sobreexplotaron. Y Shenmue, pues tiene su trilogía incompleta: tiene un primer gran juego y un segundo que es apoteósico, es uno de los grandes. Pero luego, bueno, si te pones a pensarlo realmente, bueno, tiene el juego online, que fue otro fracaso, y tiene lo que es el tremendo, que un personaje, que una trilogía planeada, que dejas además colgada, de la manera que se quedó colgada, y no termina, yo creo que también es para... Yo al final lo dije, bueno, sí, la verdad es que para... Es un héroe que no ha caído en el olvido por méritos propios, pero sí porque Sega le ha traicionado. Así que realmente de todos los juegos que hay en esa lista, el que más pena me da sin duda es Shenmue. No merecía eso. Venga, ahora sí, Alberta, vamos a hacer. Pero escucha lo de Shenmue, Fran, y todos, es una cuestión de dinero, es así. Claro. Y lo dicho Yu Suzuki 25 veces, que él se descapitalizó con Shenmue 2, estuvo, bueno, hipotecó la casa, estuvo el pobre hombre a punto de palmar ahí todo lo que había ganado en los años anteriores y dijo, oye, a mí no me pasa esto con Shenmue 3. Y otra cosa, Nacho, importante. Que ya no es el momento. Que ahora, no, y que ahora Sega no sabe qué hacer con Shenmue 3, ¿eh? Se la vende a alguien, macho. ¿Qué hacemos con Shenmue 3? No, porque claro, partes de una herencia como Shenmue 2. O sea, mantener ese nivel ahora mismo, también con el coste que tú dices, que es mantener una entrega de las características de Shenmue, no tiene que ser barato, ¿vale? Pero aparte, ojo, porque la presión es alta, ¿eh? ¿A quién se lo das? Y que tenemos ahí la heredera espiritual, que se nos olvida de vez en cuando, pero ahí está Yakuza, ¿no? Que Yakuza. Bueno, sí, funciona bien en Japón, pero en Occidente no acaba de arrancar. Y ahí también verá Sega que no tiene mercado para un tercer Shenmue. Venga, no nos olvidemos. Un apunte rápido, que Yakuza no acaba de arrancar en Occidente desde mi punto de vista porque tiene un marketing malo, ¿no? Lo siguiente. Verdad. Venga, Albert. Pues hay un montón de personajes aquí que la peña ha ido recordando. Empezamos. Raúl decía Raziel de Soul River. Es un gran personaje totalmente desaprovechado. La saga entera está desaprovechada. Hay más, Raño, ya verás. Miguel Castillo decía que Dante. Y se lo han dejado horrible, ¿eh? Incluso personajes más o menos modernos también ya han tenido tiempo para estrellarse. PL, Palunja, PL. Crash Bandicoot, desde su nuevo diseño daba asco. ¿Dónde quedó Twinsanity? Alexis Ríos dice, Alex Kidd o Sonic, de mascotas de Sega a prostituirse en juegos propios y ajenos. Si me quedaréis levantada la cabeza, no hay app. También dice que para empezar, Crash Bandicoot. Solo unos pocos lo recordamos. Hay más mensajes, por ejemplo, de Tito Uda, que dice, sin duda Alex Kidd, incluso Sega, se ríe de él en el Sega Gaga. También Gillian Seed, eso no olvidado, y Pentaro. Miguel Posada dice que el gran Guybrush Threepwood lleva años olvidado. Todavía algunos tenemos la esperanza de recuperarlo algún día. Bueno, yo creo que ya Motte ya no tiene ni la esperanza. No. Decía Fripito, no nos olvidemos de dos grandes de PlayStation como fueron Tombi y Sir Daniel Fortesk. Por favor, ojalá recupere Sony estas sagas. Nico decía que Legacy of Kain ha pasado a convertirse en un free-to-play, puntos suspensivos. Jorge Álvarez, Ristar, Earthworm Jim, Crash Bandicoot, Wonder Boy, por desgracia, hay demasiados. Y comentaba también Marco Gubela que la saga Assassin's Creed, que después de Ezio pues ya no hay personaje que valga la pena. Y por último, a nivel de personajes, y no centrándonos en el tema de Dragon Ball, nuestro compañero Tony Chan Piedrabuena decía Sandro Rosell y Aliens en general. Decimos que echamos de menos personajes, pero luego si vemos Crash Bandicoot 12, lo criticaríamos de continuista. Sí. No, tú no, te lo pondrías. Yo no, tú sabes que a mí me gusta Call of Duty 9. Y Nacho, ¿tú te acuerdas de Aya Brea? Que fue uno de los... Tal... Si no me acuerdo mal, Parasitive. Qué gran juego el primero. Era uno de tus juegos favoritos. Ay, qué rica, ¿no? Aya Brea. Y recordáis los más antiguos, Rick Dangerous, que también es un personaje, sí, que, señor, héroe de acción, que tampoco. Joder, qué bueno, qué bueno. Tampoco. Oye, se ojo, ojo, ojo con esto, que has pasado muy para encima. Déjame mencionarlo. O sea, la saga Parasite Eve, ojo. O sea, del primero que era un juegazo, juego de culto, al segundo que fue un poco, bueno, nos subamos a la línea Resident Evil, al tercero que fue un bodrio inmovible. Ojo, ¿eh? No, ¿el tercero fue el de móviles? ¿Cuál fue el de PSP? ¿Cuál era? Luego reconvertido a PSP. El PSP estaba basado en el móvil, creo, también. En fin. Vaya, te lo saca. Sí que era bueno, Juan. Oye, oye, oye, y otra cosa, al hilo de, o al rebufo más bien de Super Mario 64, en la época de la Nintendo 64, salieron un chorrillo, no voy a decir un montón de juegos, muchos obra de Rare, ese Donkey Kong que se bien, pero luego los Banjo, por ejemplo, no quería dejármelos, que tenían potencial para haber sido, pues alguna, no sé, haber tenido una franquicia un poco más longeva o con más entregas y tal, y ahí se quedaron, ¿no? Ese tuyo, creo que era la segunda parte, y los juegos pasaron. El caso de Rare es para hacer un programa aparte, pero bueno. Sí, sí, y bueno, luego no es Rare, pero también del palo de Nintendo 64 con cierto éxito aquel que el Gambare Goemon, ¿no? También tuvo su momento. Bueno, Goemon, pues Goemon cosa más grande. Goemon tuvo su gran momento tanto en Super Nintendo como en 64. Sí, sí. Pues aquí llegaron, creo, dos. Luego en PSX, hasta luego. Claro, a eso iba. Bueno, chicos, es que si nos ponemos no acabamos, y además siguen llegando mensajes, la gente sigue ahí, pues eso, un poco, no sé si ofendida, ¿no?, por lo que han hecho con muchos de sus héroes. Otro de los héroes que hoy se acercan al podcast, ya lo decíamos, es Goku. Hemos analizado la última de las entregas de la saga Dragon Ball, que ve la luz en las consolas ya no de última generación, sino de la penúltima, o mejor. Y nada, como podéis imaginar, nuestra opinión va a ir un poco en consonancia con la nota que ha recibido en el análisis. En fin, parece que Goku, por lo menos en el videojuego, no vive grandes momentos, y este juego termina por demostrarlo. No sé quién es el que se va a ocupar de hacer la introducción de esta, me vais a permitir que lo diga así, aberración con respecto a la franquicia. Y nada, vamos a hablar un poquito del título y de otros que nos vienen a la cabeza cuando analizamos algo de estas características, Nacho. Poca tentación tiene esto de lo que todos conocéis y todos sabéis. La licencia de Dragon Ball lleva ya unos años en las manos de Namco Bandai, que inicialmente con buen criterio con la saga Budokai, después con la saga Budokai Tenkaichi, a partir de ahí, cuesta abajo y sin frenos, ha ido lanzando entregas anuales de la serie de Toriyama. Desde que... Dime, Sergi, no me dices nada. Vale, te he visto ahí pidiendo el turno. Te quería decir que desde el Zenith, que en las generaciones recientes con Play 2 alcanzó con Budokai 3, que, a ver, recuperaba un poco el estilo más tradicional de beat'em up, junto con cel shading y una presentación muy, muy chula, posibilidades en el combate. Desde ahí, después pasamos a Budokai Tenkaichi, que abría el cielo, ¿no?, los combates, ser más fieles a la serie de Toriyama, ¿no?, con la posibilidad de pelear también pues por tierra, mar y aire. Buen resultado también, grandes plantillas de personajes, pero nada más que continuar exprimiendo la saga, continuar tirando de la nostalgia de los seguidores, y más cuando es una pararos a pensar los años que lleva Dragon Ball y la reputación de ser el anime más grande de todos los tiempos, de toda la historia, con el que el género se acercó a España, se abrió a Occidente con el permiso de Akira. Y bueno, que viene de una herencia de Super Nintendo con los Super Butoden. Aquí tengo como oro en paño Super Butoden 1, Super Butoden 2, y que después también en Mega Drive con esa entrega tan lograda. Pues a partir de ahí, chicos, la situación con Namco Bandai es que se tira de la nostalgia, se tira del cariño que los fanboys tienen, dispuestos a jugar a cualquier aberración, como he visto por ahí, que hay gente que es que cegadísima, le importa que el juego sea auténtica basura. Está tal cual, se lo van a comprar, y Namco Bandai viviendo de las rentas de los fanservice. Pasa con Saint Seiya, pasa en menor medida con Naruto, porque está, bueno, hay una desarrolladora entidad detrás. En los Dragon Ball hemos visto un baile, pero en fin, si queréis hablar del juego, hablamos del juego, pero el contexto es este, y a partir de ahí, vergüenza para Namco Bandai con lo que está haciendo. El juego es un bodrio. ¿no? Partimos de esta base. El juego es un bodrio y con esto podríamos acabar el análisis. Se acabó. Fin del análisis porque el juego es un bodrio. Pero yo me gustaría, creo, explicar por qué el juego es un bodrio. Y es porque la gente... O sea, la Namco ha intentado que Dragon Ball, al ser, como Nacho decía, el anime más digamos, más grande que se ha traído, por lo menos a Occidente, e incluso creo que en Japón también, con el permiso actual de verdad de Naruto, ha intentado hacer un videojuego también a lo grande. No hace falta. O sea, conténlo, ¿no? No eres capaz de hacer un juego de combates que vaya por tierra, mar, aire, subsuelo, 4 contra 4, caos, total. No eres capaz de hacer esto. Por lo tanto, cuando tú no eres capaz de hacer una cosa así, conténlo. O sea, hazlo más pequeño. Invéntate cualquier cosa que haga pelear a la gente en un combate 2D o en un combate del suelo. Y pones a esta gente, a la gente de los personajes de Dragon Ball, y los haces pelear ahí. Porque aquí, en un espacio mucho más contenido, te será más fácil, hacer un videojuego normal o incluso tirando a bueno. Y cuando ya domines esto, cuando quieras pensar out of the box, primero asegúrate de que dominas lo de in the box, que está claro que no lo dominas del todo, ¿vale? Entonces concéntrate en eso y danos un buen juego de Dragon Ball bien contenido en el espacio, con buenas maneras, y después vete fuera. Porque cada vez que piensas a lo grandilocuente, la cagas. Y por favor, pensad que un videojuego tiene que ser divertido, señores Namco, tiene que ser divertido, tiene que entenderse, un juego de lucha tiene que entenderse, no puede ser caos. Y llevamos, si no, Salva me lo podrá decir, llevamos dos juegos seguidos, o tres, en los cuales los combates o dependen de la suerte o son un puro caos. Y esto no puede ser. Sí, estoy a medias de acuerdo contigo, Mote, porque creo que Tenkaichi 3, que es otro de los grandes juegos de Dragon Ball en su vertiente más simulador, sí que tenía, sí que ofrecía unos combates muy abiertos, que se podían explotar mucho más en esta generación, pero no se ha conseguido hacer. De hecho, la propia recreativa que está en Japón, que es Zenkai Battle Royale, que yo la pude probar este verano, también tenía sus cositas, las luchas por equipos, en espacios bastante grandes. Vaya, que sí que se pueden hacer cosas buenas y bonitas a gran escala. Lo que pasa es que yo lo que encuentro en Namco Bandai es desgana en esta generación. Empezando por los primeros juegos que salieron, siguiendo por los Raging Blast, que es lo que decía Motenai, juegos de suerte, o sea, tú vas a un impacto y dependes del 50%, tú das a un botón y el 50% decidirá si aciertas o no. Oye, Salva, es lo que se dice en los Fighting Games, un 50-50. Sí, bueno, más o menos. Y luego viene este, que además de ser aburrido y monótono en el sistema de combate, te trae menos personajes que otros juegos de la saga. Es que Tenkaichi 3 de Wii, por ejemplo. Eso da igual, no necesitas 150 personajes de lucha. Tráeme 10, pero que estén bien hechos. Bueno, si cuando lo has tenido antes, yo creo que quitarlos no tiene ningún sentido. Y después, para mí, un ejemplo de desgana total es el hecho de que el juego salga sin modo local. ¿Cómo puede salir un juego de Dragon Ball que tú no puedas luchar con tu colega en casa? Es que no, a mí no me entra en la cabeza. Y vale que estemos en la época del online, que buscas a gente para jugar online, etcétera. Pero una pantalla partida que se hacía en Super Nintendo, señores, en Super Nintendo eran capaces de estar uno en el suelo y el otro volando, y ahora no son capaces de hacer eso. A mí me demuestra eso, pocas ganas de trabajar, la verdad. Tú fíjate que yo tenía algo de esperanza con este título desde que comenzó la... No, desde que comenzó la generación tenía ganas de eso, de un Budokai Tenkaichi 3, pero ahora pongamos combates por equipos, ¿no? Sería ya la evolución ideal, sin duda alguna. Y este juego que hemos tenido al final de la generación de lucha por equipos, pues la verdad es que es un completo desastre del principio hasta el final. Yo creo que la saga, el peor error que ha podido cometer ha sido la simplificación. Se han simplificado muchísimas mecánicas. No solo ahora es cuestión de suerte, tal y como vosotros decís, es que el juego casi que va en modo automático, ¿no? Cada vez la interacción con los combates es menor. Y no sé, quizá Bandai simplifica todo esto para aquello que decimos de que si la accesibilidad, que si hay que tener en cuenta las nuevas generaciones, que si tal, que si cual. Pero vamos, tontificar el juego de esta manera para mí tiene muchísimo muchísimo delito. Y lo triste es eso, oye, que se sigue vendiendo y que mientras se venda, pues Bandai va a seguir lo mismo. Yo también opino como Mote que la salida aquí de la saga Dragon Ball estaría en hacer todo a una escala menor, ¿no? Un uno contra uno, estilo Street Fighter. A Street Fighter 4 le ha ido fenomenal, fagocitando lo que era su leyenda como Street Fighter 2. Oye, lo ha trasladado a la nueva generación y fíjate el éxito que ha tenido. Y si ahora ponemos un Butoden, Nacho, si ahora ponemos un Butoden de Super Nintendo con el apartado gráfico que se pueda conseguir ahora, pues sería una auténtica locura. Pero vamos, yo creo que por desgracia Bandai está muy lejos de hacer eso, de tener la intención al menos de hacerlo. Y oye, antes de dejar eso, Laño, con los Saint Seiya pasa igual. Sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Con una diferencia. Pero pasa, fijaros. Que has hecho muchos menos. Pero tú fíjate, en el último, o sea, lo malo que es que ni en el Tokyo Game Show estaba la gente jugándolo. O sea, se lo decía a Fran por WhatsApp, diciéndole, Fran, no me puedo creer que no hay cola para jugar al nuevo de Saint Seiya aquí en Tokio. Y me decía, bueno, entre que ayer el anime no es muy popular, el clásico, la gente joven no está tanto por la labor, por eso están más con One Piece, con JoJo que está resurgiendo, con Naruto. Pero macho, bueno, es que Namco Bandai... Estaba la J estar al lado. Es el modus operandi de Namco Bandai, o sea, es coger estas licencias y hacer juegos de mierda y lanzarlos como fanservice. Y es una situación muy similar. Lo que habláis, Naruto han salido bien, los últimos. ¿Cuál? El Naruto, sí, pero es lo único que se salva. En relación a lo que decía Relaño y recogiendo a Nacho también, efectivamente todos los juegos de animes siempre han pecado, en cierto modo, de dejarte sin jugar para ver ese ataque súper especial que lo recarga, incluso en Inazuma Eleven en Pokémon lo sabemos, ¿no? Que para de darle los botones para que se automatice, como decía Relaño. Pero es espectacular, sobre todo en Dragon Ball, ya llega a unos puntos, no es normal que te dejen 12 segundos para ver cómo carga la onda vital, parando completamente el ritmo de juego. Esto no es un juego de lucha donde tienes que machacar los botones. Y a mí me sorprende además que como Namco Bandai, teniendo también, siendo una editora que tiene sellos como Tekken, sellos como Soul Calibur, especialistas en lucha, vale que no es el mismo estudio, no es el mismo público, no es el mismo diseño de batalla, pero podían aprender unos de otros, como pasa en todas las grandes editoras. EA tiene comunicados a sus estudios entre sí, o Activision, ¿no? Es una cuestión, yo no lo puedo comprender. ¿Cómo una marca, una editora con tantos juegos de lucha buenos y especialista en ellos y especialista en animes, deja que todo se vaya al traste de esta forma, ¿no? Pones unos skins. Dice que tiene algún proyecto por ahí aparte de Tekken. Coges a Soul Calibur, le pones unos skins de Street Fighter y creo que vendes Win. Mejor, o sea, tienes mejor nota en las reviews que con Soul Calibur, skins de Dragon Ball, y tienes mejores reviews que con el Dragon Ball este nuevo. Sí, sí, sí, claro. Yo que he jugado bastantes juegos de anime de lucha a lo largo de mi vida. En su día, por ejemplo, jugué a ese mítico a Ranma de Super Nintendo. Lo tengo, el segundo, sí. Qué bueno es. El segundo, muy bueno. ¿Y el de Musculmán? El de Musculmán, sí. El de Musculmán. De hecho, tengo yo el tuyo, Fran. Sí. el de GameCube, que era buenísimo. El mejor, ese, el ese mejor de todos. A mí me gustó mucho y Nacho lo hace ilusión, ¿eh? Sí, grande. Bueno, he jugado bastante a lo largo y yo... Lo que identifico, antes de nada, por ejemplo, habéis comentado Saint Seiya, pero Saint Seiya tiene una cosa que no tiene, por ejemplo, tiene lo que es... Lo que quiero decir es que realmente un juego de anime, basado en anime, lo que tiene que hacer, antes de todo, es fanservice, ¿vale? Yo entiendo que un juego de lucha lo que tiene que hacer es ilusionar al más allá, luego ya si es bueno, es mirar sobre el juego. Pero lo fundamental, lo básico, es, digamos... Pues eso, el fanservice que está en los personajes, pero no solo que estén en los personajes, no solo que estén en la forma física de los personajes, sino que estén hechos con estilo, que estén hechos de forma diferenciada, que maneje a un personaje y diga, esto voy a con él voy a reproducir los mejores momentos de este personaje en la serie, lo voy a reproducir en mi lucha. Una cosa que me he fijado, por ejemplo, en este nuevo Dragon Ball, Baleo Z, es los ataques especiales, que como sabéis, todos los que siguen en Sonen, pues los ataques especiales, pues una de las cosas clave de estos juegos. Resulta que tienes 14 personajes, hay una técnica especial, no me acuerdo cómo se llama, la especial. Hay como unos 14 Kamehame, es decir, coge a Yamcha, que Yamcha, pues si se ha seguido a serie, pues tiene muchas técnicas a lo largo de toda su trayectoria. Claro, o sea, que se quedó un poco atrás, ¿no? Sí, bueno, pero tiene, sí, está claro, Yamcha, bueno, pero tiene... Es decir, tiene el golpe del lobo, tiene la bola esa que lanzó a... Puño de colmillo de lobo. Sí, exactamente, tiene sus cosas. En cambio, le ponen la técnica especial y le ponen el mismo Kamehameha que tiene Goku, que tiene no sé quién y que tiene no sé cuánto y que tiene Goku en las 5 versiones que tiene de Goku. Y todo lo mismo. Kamehameha, Kamehameha, Kamehameha. Para mí, eso es una vergüenza, porque tú coges el juego de Naruto, que te podrá gustar más o menos como juego de lucha, pero tú ves que todos los personajes se manejan de manera diferente, tienen unos especiales muy chulos, muy diferentes entre ellos, y ahí se monta un espectáculo, y en cambio, pues con Marvel Z no han hecho ni eso, así que ni lo básico han conseguido. ¿Qué dice la gente, aquí, Albert? ¿Raja o no raja? La gente raja mucho, o sea, mucho mal. ¿Crees que le demos ya? Hombre, yo creo que sí, que se nos va el tiempo y nos queda todavía pasar por Gears of War de puntillas. Mira, dice Abaigol22, dice, lo peor es que habrá gente que lo comprará por la nueva transformación y el nuevo malo, pero para malo, el juego. Mira, que comprarte para la nueva transformación, qué sacrilegio cuando vi la peli. Pregunta Abaigol, dice, ¿tan difícil es hacer uno con la banda sonora del anime y algo parecido a los de Play 2 y con el modo historia de siempre y online? Bueno, si vamos sumando, pues lo que, como decían aquí los compañeros, no creo que Nam coste por la labor. Dinero. Los originales, la música original, todo eso vale pasta. Tan lógico, como tú dices, Abaigol, pero no están por la labor. Heavy D dice, desde Play 2 no he visto a nadie con un juego Naruto, así que no sé qué decirte. Los de Bleach, una pena. Dice Jorge Álvarez, que dice, este es el mejor Dragon Ball jamás hecho. Y nos pega una foto que tiene aquí, una reliquia, que es el Dragon Ball... Shinbu Toden era, se llamaba, de Sega Saturn. Sí. Muy bueno. Sí. Yo ya digo, para mí el cenit de la serie fue el Budokai primero y también el componente nostálgico, pero ahí lo tengo, al año 20.000 pelas. Vaya, no nos gastamos pastizar en ese juego. Qué bien gastado, coño. Qué a gusto nos quedamos. Dice a Carlos J. Rodríguez, dice, a la saga no le pasa nada, a quienes les pasa algo es a los desarrolladores, donde los Budokai, como los Budokai Tenkaichi, ninguno. Déjame añadir el mensaje de Albert Hill, que yo no he aportado nada, que yo, sinceramente, sigo sin saber, aparte de que os gusten mucho los Pokémon y coleccionar personajes y tal, no sé dónde veis vosotros que los Tenkaichi fueran tan la hostia. O sea, los primeros, sí. Eran juegos donde todos los personajes se llevaban igual, eran todos iguales, y sí, era un vicio sacar los 120 que había, pero como juego, a mí particularmente me parecían juegos de lucha mediocres, como mucho. Ahora, sí, muy nostálgicos, todo lo que tú quieras. A ver, Budokai versus Budokai Tenkaichi. El Tenkaichi lo que tenía es que intentaba simular más que ser un juego de lucha, la verdad. Pero deja de estar. Eran juegos. Quítale el componente. ¿Le quitas Goku? Y no sé. ¿Qué le bajas? Comparado con lo antiguo, desde luego le falta algo. Y esta es recreativa, el Super Dragon Ball. Es que vamos a ponerlo así. Ese es bueno. Super Dragon Ball Z sí que es bueno. Sí. A lo mejor por culpa de Dragon Ball, y a lo mejor es porque es más fácil con Naruto, no lo sé, pero nadie ha sabido resumir, ¿no?, el concepto de Dragon Ball bien en un videojuego. Y a lo mejor con Naruto, ya no tengo con One Piece. Pero si no la ha sabido resumir ni Toriyama en la serie, así que... Bueno, esto es otra historia, ¿vale? ¿Sabes? Pero en un videojuego, ¿no?, la esencia del combate... No se ha sabido, claro que hay muchas diferencias entre la serie original y el final, ¿no? Pero no se ha sabido sintetizar bien. Y eso, claro, si tú no reúnes la esencia, caray, cuesta mucho hacer un videojuego bueno. Pero esto también depende de quién pones a desarrollar. O sea, quien ha hecho este juego se llaman Ardyn, que yo estaba mirando a ver quiénes eran y qué habían hecho. Y esta gente... Los Gundam, el último Gundam. Sí, pero ya, nada más. Pero escucha, es que lo digo de forma muy consecuente. Ojo, en septiembre os digo una cosa. Yo fui al Sega Club de Akihabara, el primero, y os digo una cosa. Yo fui a la planta donde el año pasado estaba Street Fighter y no estaba. Ya estaba en su lugar todo lleno de recreativas de Gundam y todo petado de japoneses jugando a Gundam, de lucha. Gundam pega muy fuerte. Pero no tiene nada. Era el de esta gente, o sea, pues fíjate para el furor, o sea, la reputación o lo que ha hecho que Namco Bandai les dé la licencia a estos, ha sido este juego. Pues no tiene nada que ver el Gundam ese con lo que han hecho con Dragon Ball. Joder, claro que no. Y volví a lo que decíamos, los últimos Narutos los hace CyberConnect, que yo creo que algo más de idea tienen a la hora de encajar una licencia manga en un videojuego. Bueno, seguimos con lo que decían, que hay más mensajes. al turno nocturno y dice, si Goku ha muerto, pues no pasa nada, habrá que buscar la bola de dragón y en paz, que para eso está Krilin. Comentaba Veigol al principio del debate, dice que a él la demo me dejó más frío que el hielo. Tan difícil es hacer algo bueno que miren CyberConnect con Naruto, juegazos anime de lucha. Y por último, Jebili decía que Dragon Ball no levanta cabeza desde Play 2. En esa época lo compraban incluso los que no habían visto la serie. Una pena. Pues eso, yo no he dicho nada porque estaba todo... Eso te iba a hacer, muy callado está tú, ¿eh? Sí, no, es que la verdad es que cuando iba a decir una cosa lo decía otro, por ejemplo, lo último que quería apuntar, y va a ser un poco redundar en lo que decía Mote, es que realmente... De todas formas... Espera un momento, que termine, Albert, sí. Espera un momento, y ya lo dices. Digo, que es lo difícil que para mí desde el primer momento resulta trasladar la serie, pero es que ni los juegos de Super Nintendo de los que guardamos tan buen recuerdo... más allá de la personalidad de los personajes, que incluso correcto. El primero, el Butouden primero, el original... Ahora lo ves con el paso del tiempo y deja un poquillo que desear. Digo, no transmiten. El 2 está muy guapo. No transmiten lo que transmite la serie. Entonces, partiendo de esa base, si tiras de la espectacularidad, sacrificas los combates. Y si tiras de los combates como en un juego de lucha al uso, por decirlo así, pues te pasas la serie por el forro. Y pero tú fíjate. Un poco la gran pega. En el primer. Pero al menos tiene un buen juego, Juan. Eso sí, pero bueno, podrías, como decía no sé quién, le pones los skins de otra cosa y sigue siendo otro juego. Perdona, Nacho. No, pero quiero decir, fíjate la implicación que de todo el mundo con el proyecto, incluso Toriyama dibujando ilustraciones específicas para la portada, para la pegatina del cartucho, sí. Para el manual. O sea, el entramado que tenía súper básico, ¿no? De que si seguías el modo historias, desbloqueabas a los superguerreros, o sea, en fin, los diálogos, o sea, todo súper básico, pero notabas que había magia. Ahora eso sí, no, había cariño cuento... por un tubo, tío. Ahora lo que me encuentro son juegos sin personalidad, sin alma, o sea, hechos de un año para otro, con simplemente la prisa de tocar el corazoncito del fanboy, y fíjate que Dragon Ball ya somos talloditos, y que con eso se rentabilizan y se sustentan, si no nos queda la menor duda, que esto no funcionaría, y Namco Bandai ha conseguido superar a Nintendo, siendo la productora japonesa que más volumen factura de videojuegos, de software, a base de estas cosas. Bueno. Oye, una cosilla, solo un apunte, que creo que estamos desviando el tema. Los que no habéis visto Dragon Ball en catalán, ¿por qué opináis de Dragon Ball? Antes he escuchado. ¿Por qué Nacho se pone a hablar del alma de no sé qué? O sea, ¿por qué? No lo entiendo. Oye, yo soy antes he escuchado onda vital. A ver, onda vital he escuchado. Son Gohan. Onda vital. Onda vital. Super guerrero. Ojo. Oye, fin del debate. Para el doblaje. No. Iba a decir nacional. No hay respeto. Sí, es bola de blanco. Oye, por cierto, que un... A ver, un doblaje que, por cierto, se hizo en alta frecuencia. ¿Alta frecuencia sevillano, de qué? Cuidado. ¿Alta frecuencia qué es? ¿Qué dices sí, venía tú de aquí, ahora? De Andalucía, es que... el doblaje. A Enrique, cuando lo suelta, es alta frecuencia de doblaje. No, lo hice orgulloso porque de las pocas cosas que se han hecho con repercusión en Andalucía, y es así, pues fue Dragon Ball. Aunque está. Es verdad que gran doblaje. El castellano no tiene ni idea de lo que ha visto, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Efectivamente, el Malait tira a Freezer, amor y todas estas historias. No sé, el chicos, vamos a dejar el asunto, que al final nos vamos por las ramas. Había otra cuestión que antes no hemos querido profundizar mucho cuando estábamos con los titulares, y era esa noticia, ¿no? En la que se apuntaba la compra de la saga Gears of War por parte de Microsoft. Epic pierde, digamos, la que durante unos años ha sido licencia de éxito bajo su ala. Y ahora va a ser Microsoft la que en exclusiva pues se dedica a explotar la licencia con futuribles títulos, entendemos, para One, que para los fans de la saga, me imagino, es una buena noticia. No sé, ¿cómo lo veis? Te lo cuento yo rápidamente. A ver, hoy os lo decía al principio, ¿no? Oye, que va a haber un nuevo anuncio por parte de Microsoft, que algo se cuece, pensábamos que era Crackdown 3. Pero ha sido algo que realmente no nos esperábamos, por lo menos yo no lo he visto venir. Directamente me he enterado a las 3 y poco, cuando lo ha tuiteado Microsoft, salió la noticia en la web oficial de Xbox, y básicamente es que la compañía Redmond compra la propiedad intelectual Gears of War de Epic Games. Sabéis que, aunque ha sido una franquicia estratégica, clave en el éxito de Xbox 360, además desde sus inicios, siempre ha sido la IP, ha pertenecido a Epic Games, y siempre ha habido un poco de resquemor, un poco de miedo a que cualquier día estos de Epic le da por lanzar al multiplataforma, nos hunden aquí el, bueno, la gran exclusiva externa que tenemos, y hubo tambores de guerra en esa dirección, hace un par de años, recuerdo, que estuvo la cosa movida, ¿no? Después, sabéis que se cierra la trilogía de Marcus, Gears of War Judgment, que ha sido un juego únicamente hecho como relleno para estirar el éxito comercial. Ya, bueno, vemos que Cliff B sale como talento, sale como del todo completamente, está directamente jubilado, no hace nada ahora mismo. Se incorpora Rod Ferguson, creo que desde Irrational, desde Boston, va a la Carolina del Norte, donde está el estudio de Epic. Termina en la colaboración con People Can Fly, que es quien hace el título para el último de la saga, y a partir de ahí hay unos movimientos extraños, porque Rod Ferguson se va de Epic y nadie sabe qué ha pasado. Y el anuncio ahora de Microsoft por estos, bueno, 100 millones de dólares que parece que podría haber pagado la compañía de Redbone por sacar la IP y hacerla suya desde Epic, pues nos pilla por sorpresa, os diría más, y me deja un poco dubitativo, en el sentido de que era clarísimo que Microsoft necesitaba asegurar esto como exclusivo de su consola, ahora especialmente para One, que necesita sagas de peso. Me parece, bueno, está tasado en ese precio, lo han pagado bien, pero lo que me deja un poco, no sé, un poco dubitativo, como digo, es que se le haya dado este nombre con tanto peso, con tantos millones de jugadores, a una desarrolladora nueva. No es como el caso de Halo con 343 Industries, que es un estudio hecho, bueno, como el Madrid de Florentino, a base de talonario, fichando a galácticos. O sea, la gente que está trabajando en 343 es lo mejor de lo mejor para hacer de Halo, mantener el nivel de budget y hacerlo incluso mejor, ¿no? Pero eso pues, no trae siempre buenos resultados, ¿eh, Florentino? Bueno, en fin, no entraremos en el símil futbolístico, Sandro, pero a lo que íbamos. Black Task Games, que son una desarrolladora canadiense. Acordaos de la última vez que hablamos de desarrolladoras canadienses a los que les caen grandes proyectos. Acordaos de Batman, Arkham Origins. Pues me deja un poco, no sé, una desarrolladora que no ha hecho nada, que se ha ocupado de hacer de apoyo de grandes títulos, de desarrollar cositas y tal, que empieza con nada, con 5 personas, ahora ya hay 100 personas trabajando bajo la batuta de Rod Ferguson, pero a mí me deja un poco frío que un estudio así le caiga esto. Yo no sé, los estudios canadienses me vais a perdonar, pero es que no, no sé yo, es como que tienen el San Benito este. Hombre, está claro que la franquicia también necesitaba aire nuevo. Ya se vio con Jasmine que la idea ya estaba completamente agotada. Con la trilogía dio todo lo que debía dar de sí. Y vamos, ahora a ver si de mano de este nuevo estudio, con gente nueva, con nuevas ideas, le dan una vuelta de tuerca al asunto y puede volver la licencia a primera fila. Porque, vamos, yo no creo que este sea un caso similar de Ardealo, que ya en la tercera parte se dejó todo cerrado, pero también se apuntó a continuación. Y yo ahora, continuar aquí a los jugar sin hacer prácticamente lo mismo, pues lo veo difícil, la verdad. Yo, a mí más que aire fresco, me preocupa el hecho de que continúe la saga, en el sentido de que yo era de los que pensaba que tanto Gears of War como Uncharted eran sagas que quedaban perfectamente cerradas en esta generación de consolas, con sus 3-4 juegos, ¿no? Y veo que tanto Sony como Microsoft en este sentido han sido un poco conservadores, ¿no? ¿Qué les ha dado el éxito? ¿Qué le ha dado el éxito a Xbox 360? Gears of War en 2006 se convirtió en el benchmark, en el juego referente. Gracias a este juego, todos los juegos de acción, incluso los Grand Theft Auto, han copiado fórmulas que popularizaron con Gears of War. No digo que lo inventaran ellos, el la tema cobertura, de las coberturas, famosa, no lo inventaron ellos, pero sí que lo pusieron encima de la mesa de manera para siempre, ¿no? Y a mí me da miedo eso, pues que sigamos con unas sagas que creo que están bien concluidas en la presente generación y que ahora, pues, a ver cómo se estira. Pues a ver, duda, no está Cliff Bleszinski, que es el talento, el cerebro principal detrás de la saga, ¿no? De su argumento, de sus giros, de su guión y desarrollar todo lo que ha sido el concepto, también me preocupa mucho. No sé, ahora pues, que... Pues, ¿quién va a continuar, Nacho, esto? Pues mejor planteado de otra forma, Nacho. O sea, vimos el último Gears of War que se queda ahí la saga porque hay gente muy cachas y son muy duros y bla, bla, bla, y sangre y lo que tú quieras. O sea, lo dije hace un año con el Judgment. Creo que Gears of War es la saga que yo recuerde que menos ha evolucionado en cuatro entregas, básicamente porque la primera y la cuarta son iguales, idénticas. No hay ni una sola novedad. Exagerado. Quiero decirte con esto. Troll. No, te lo digo de verdad. Que una cosa buena que le puede venir a la saga es que la coja un estudio nuevo, se saquen ya de encima a la gente pues que está quiere hacer lo mismo otra vez y otra vez y propongan algo fresco, algo nuevo. Obviamente puede ser que el resultado final no te salga a un nivel tan alto como han sido las tres últimas cuatro. Pero de verdad, Nacho, que hace falta algo nuevo. Dios mío. Vamos a ver, esto no se juega, esto no es un científico de laboratorio que sale con una palanca de garaje y salva al mundo, Albert. Estos son Gears, estos son marines del futuro ante una invasión de unas criaturas que emergen del subsuelo. Mujeres Marcus y van todos cicladísimos con sus armaduras, sus sierras, sus tacos y sus tatuajes y soismos así de chulazos, ¿sabes? Esto es lo que tiene la gente. Si quieres llorar, mira, si quieres llorar, te vas a otro juego. Te esperas a ver el momentazo que hay en Gears of War 2. Pero si no, a otro juego. El espíritu de los días es este, el marine ciclado que pues, tacos y tatuajes y balas. Escúchame, llegó un momento, y con esto termino, llegó un momento en el que se vio que la saga Tomb Raider, después de cinco entregas idénticas, no daba más de sí. Y menos mal que alguien dijo, oye, ¿y si hacemos un reboot de esto? Venga, aplicaos el cuento. Albert es el que quiere puzzles en la saga Gears of War y cuando salgan con puzzles dirá que esto es una mierda porque no tiene nada que ver con la franquicia original. Claro, tenlo clarísimo. Es lo que va a pasar. Tenlo clarísimo. Que a ver, que no le demos, no sé, el triple salto mortal a la saga. O sea, continuemos lo que se está haciendo como shooter en tercera persona, potenciemos el multijugador, démosle un giro a la campaña, que a mí, vamos, las dos últimas, me han parecido campañas, oye, muy buenas y que se disfrutan mucho en cooperativo. Y yo es que pocas pegas le puedo poner a la serie. O sea, lo que me da miedo es que esta gente no está al nivel del equipazo que había en Epic, del tema tecnológico, aunque petardeaba mucho, acordaos de los tiempos de carga de las texturas, y especialmente del carisma. O sea, y que no nos cambien lo que es. O sea, si quieres un Halo con otro concepto, te vas a un Halo. Si quieres un Call of Duty, te vas a un Call of Duty. Pero si quieres marines cicladísimos, tatuados con palabrotas y que parten a los tíos por la mitad, este es tu juego. Yo hago un par de apuntes rápido. El primero es que, con casi absoluta seguridad, Gears of War 4 o Gears of War, como lo llamen, whatever, va a terminar utilizando el Unreal Engine 4, seguro. Encantado. Encantadísimo. Y segundo, el tema de que no esté Cliff Bleszinski a 27 de enero de 2014 no está en Task, pero veremos a ver qué pasa en el E3. Si sale por crees? Ahí, yo no lo descartaría, ¿eh? Pero es que le has dicho, mira, Cliff, vacaciones Santillana, ya te llamamos. Ah, no, pero ten en cuenta además que lo ha hecho Phil Spencer, que lo del cerrar el acuerdo con Gears of War no es algo que se haya hecho antes de ayer, que lleva bastante tiempo cerrado y bastante dos tiempo años. Vendido. Y que han preferido anunciarlo ahora. Entonces, tú, pero ¿quién te dice a ti que lo que está haciendo Cliff y lo que ha mostrado no tiene nada que ver con esto? Él mismo dijo que estaba cansado de que lo relacionan con Gears of War y que quería probar cosas nuevas. Ya, esto es como si Sandro le dijera a Vidal que si podía volver a jugar lo renovaría. O como si Kojima dice que está harto de hacer Metal Gear. ¿Sabes? Que eso no va a pasar jamás. No, que va, que va. Él ha dicho que, bueno, ya sabéis que es un... En fin. No, él lo dice con la boca pequeña. De todas formas, mira, en la línea de lo que decís, lo que decía más bien Enrique, ¿no? Del Unreal Engine y tal, yo quiero recordar que en su momento Gears of War fue franquicia gráfica de 360. Yo creo que todos los que al final acabaron optando por comprarse una 360, en gran medida al principio hablo, optaron por la consola por War y también por la campaña de marketing que se hizo brutal y con una estética y un buen gusto de quilates. Entonces, yo creo que solo por eso, juego un poco a ser gráfico aquí ahora mismo, merecería la pena ver qué puede dar de sí una saga de impactante, como decías tú, Nacho, que vive del espectáculo puro y duro y de la testosterona. Sí, pero vena, el grifo, testosterona, ¿sabes? Vena. Pues digo que eso me gustaría verlo en la nueva generación. Si se hace algo al nivel de lo anterior, como tú decías, dándole un par de vueltas en puntos muy concretos para que el juego, pues, en fin, no sea algo mediocre, sino algo pues a la altura de lo que fueron los grandes de la saga, yo creo que estaría bien. A mí me gustaría verlo, sinceramente, ver qué pueden dar estas consolas cuando se les da un bicharraco de estas características. En fin, ¿alguien quiere decir algo más o le vamos poniendo punto final a esto? Vale, soy el grillo. Eso quiere decir que la gente que dice. No sé si Albert tiene mensajes. Yo creo que no tenía mucha cosa, dice, pero igual. Que el Cliff Bleszinski, teniendo la mujer que tiene, ¿cómo va a hacer más Gears of War? Oye, en realidad. Te digo una cosa. Yo la conocí cuando era novia suya en Nueva York y la primera impresión dije, pues una tía normalilla, pero joder, macho. Sí, sí, sí. Está con un chándal ahí sin arreglar y mira. Pero el Cliff este no es muy bajito. Metro y palmo. Mira, Enrique, 1,70. Tienes posibilidades, Enrique. Maldito tampoco, cabrón. Tampoco, ni con esas. Es que el Lancer hace mucho. Nada, escucha, lo recibimos todo en un mensaje. Claro, yo creo que es. Tenemos poco tiempo, vamos a ir a lo conciso, a la opinión válida, que es la de Heavy League, que dice la idea de Gears of War está agotadísima. Licencias nuevas, por favor. Sin remake completo no le veo futuro. Vaya, pero esto es como decir que no queremos otro Uncharted. Bueno, esto es como salía rueda de prensa y decir, mirad, 57 más 10 más 8 más 7 más 4, ¿cuánto dan? 57. 57. Ha costado 57. Y todos diciendo, oh, gran Bartomeu. Gran Bartomeu. Eso es lo que es, ¿eh? Y si quieres, pues que sea otra cosa, pero esto es lo que es. Va, tírale. Eso. Le vamos a tirar y nos vamos a ir al Retropodcast. Como tú decías, ha habido muchos mensajes en el hilo del programa de la semana pasada. Y como de tiempo para variar, vamos justitos y no queremos dejar de responderle a nadie. Nos vamos directamente al Retropod. Sí, señor. Albert, cuando quieras, pásanos nota de todo lo que te han ido diciendo los amiguetes oyentes. Bueno, preguntan por aquí, dice, ¿sabéis? ¿Alguien sabe si Microsoft lo pregunta? Era con 86, que me deja la pregunta. Preguntan, era con 86 y Heavily. Si alguien sabe si Microsoft impondrá en los futuros juegos de PC el mando de Xbox One, al igual que hizo con el de 360 en la pasada generación. Y Eragon apoyaba esta misma pregunta, diciendo si se tiene alguna idea de cuándo será compatible el mando de Xbox One con el de PC. Claro, ¿veis? Que no va. Pero igualmente no va. Ahora puedes elegir, no tienes por qué comprarte el de 360, ¿no? Puedes ponerle uno de un third party. Sí, de hecho, hay bastante variedad de mandos. Yo tengo que decir que en muchos juegos que están por venir, que hemos estado empezando a probar, que son Next Gen, que son para Xbox One, se juega en PC primero y se juega ya con el... O sea, perdón, se sigue jugando con el mando de Xbox 360. O sea, que yo creo que no lo van a imponer y que un mando de 360 va a seguir valiendo mucho tiempo para PC, ¿eh? Y que no ha cambiado la configuración nada de 360. Claro, One, o sea, es la sensibilidad a los gatillos, tal, pero bueno, esto en PC, pues yo creo que es perfectamente viable. No es como uno de PS4 con el panel táctil y todas estas novedades. Bueno, pregunta Penebro, también en el hilo del podcast de la semana pasada. Dice, ¿veis posible una versión de Dark Souls 2 para Xbox One y PlayStation 4? ¡No! El estudio dijo que no. Complicado. Como les cueste lo mismo ponerlo a 1080p que el anterior. Tiene que venir un tío, dejadme que yo lo hago. Pues oye, ahora que habla Fran, que al fin y al cabo pues tú tienes que trabajar un poco más, ¿no?, de lo que has hecho hoy. Dice Javi Manza, te pregunta, que si hace falta jugar a los anteriores Witcher o... ¿Crees que podrá darle al 3 sin grandes problemas de historia personajes? Uf. Tú me vas a decir que trabaje más, Albert. Hasta ahora. En fin. Sí, no, puedes jugar a Witcher 3 sin jugar. No te lo, bueno, yo te recomiendo que juegues porque son juegazos, pero desde CD Projekt han dicho que se va a poder jugar a Witcher 3 sin haber jugado a dos anteriores. ¿Y qué van a decir ellos, Fran? Hombre, hay un trasfondo anterior. No juegues. No lo compres. Pero, que lo compres, pero, que no lo vas a enterar. Si conoces la historia, ¿sabes? Como... No, realmente. O leerte algún libro, conocer todo lo que nos contaste aquí el otro día y más. Hombre, yo creo que siempre es mejor, pero no es imprescindible. Igual que jugar de a Witcher 2, tampoco tienes que jugar a Witcher 1. Realmente. Hola, muy buenas. Yo quería saber si es que el Señor de los Anillos puedo ver directamente el Retorno del Rey sin ver las anteriores. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Vamos a ver, sí. Quiero decir, no es lo mismo. Porque veas la primera del Hobbit ya es suficiente. No, calla. No recomiendes esto, menudo bodrio. Yo lo que digo es que debería haber asignatura en la secundaria de la carga de los Rohirrim. Esa escena hay que verla sin ver nada más. Escucha, es una de estas, una hora. Cada vez dime. Me acordé de ti. El otro día iba subiendo Gran Vía a las 9:15 de la mañana y aparecía el sol en lo alto. Y digo, me siento como un troll con Gandalf y los Rohirrim cargando sobre mí. ¡Oh! Tremendo el de ¿Lo ves? Bueno, ya sabes. El sol en la cara alumbrando. Al alba, mira el sol. Oh, para allá, siguiente. Va. Dejamos... Escucha, nos pregunta Nalus, dice, ¿se sabe al margen de Final Fantasy XV algún JRPG para la nueva generación? El proyecto X para Wii U. Kingdom Hearts 3. Sí, pero... Un poco más. Sí, y bueno, es muy pronto todavía, ten en cuenta que tenemos un año cargadito, bueno, de JRPG para y esta 80 generación. Tales. Oye, y Xbox el mes que viene, ¿no? Igual en Japón, ¿eh? Ese mes que viene. Febrero, mercado japonés, puede ser. ¿El cuál? Xbox One en Japón, salía después, todavía no está previsto. En marzo, finales de marzo. Finales de marzo era, sí, el primer... trimestre, pues eso tiene que reactivar esto un poco, a ver Microsoft qué hace con los japoneses, ¿no? Algo mejor que Panzer Dragon, que bueno, que este Crimson Dragon. Además, que teniendo Persona 5 en diciembre para PlayStation 3, no hace falta la Next Gen. Ah, y hay un juego de Falcon, pero no se sabe nada todavía, para Play 4. Bueno, a Santagar también pregunta, ¿podemos albergar todavía esperanza de que salga el rumoreado de BioShock exclusivo de Vita o nos vamos olvidando? No. Otro qué tal. Puf. Hay que olvidarse ya a esta altura. Qué feo esto, anunciar las cosas ahí en plena conferencia, tirando ahí a bombo y platillo y que luego se vayan diluyendo de esta manera, ¿eh? No, vendió la consola que tenía que vender y se echaron atrás, simplemente. Anda que no lo hemos visto. Seguimos esperando de Alien, ¿no? Algún día. Sí, también. Oye, ha sido tema en portada hoy y nos preguntan si sabemos que bueno, a Baroja lo pregunta, que qué importancia diferencia tiene de jugar a Tomb Raider de la nueva generación a 30 FPS One o a 60 FPS Play 4. A vosotros, los que lo habéis analizado, ¿se nota la diferencia o qué? Esto lo iba a decir después, apunte en el final, o sea, esto... Es durísimo, o sea, como una consola como One... ¿Pero lo has notado tú? Una comparación... Por favor, el ojo humano, las dos versiones funcionando, lo notas. O sea, ten en cuenta que lo más fluido que va la de One son 30 FPS bajando hasta 20. La de Play 4 va máximo de 60 y un mínimo de 50... No, con caída estándar, caídas hasta 30 puntuales. Sí, eso, pero 50... a 33 puntuales caídas y 50. 50 de media, sí. Por eso, quiero decir que, joder... Pero cómo te dejan, yo si fuera Microsoft, pero Eidos, ¿cómo dejáis a mi consola con el culo al aire de esta manera? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, esta consola claro que puede hacer 1080p, 60 frames por segundo. O sea, no entiendo cómo se están haciendo estas chapuzas y se está permitiendo que salga esto de esta manera. Oiga, que es un juego que vale, jabote, son $59.95 por la temporada pasada. Sí. ¿Pero se sabe el porqué a todo esto o qué? Nada, no se molestan en hacer una buena conversión, sea la misma historia de siempre. Vale que es muy pronto, pero no empieza a pestar un poco esto, tío. O sea, la gente que esté muy quemado. Es cada semana, el temita. A semana sí. Cae una, tío. O sea, cada semana hay un escándalo del 1080, 60 frames por segundo. Yo te digo, de 30 a 60, nosotros que estamos acostumbrados a jugar a veces... Sí, aparte, o sea, se nota, pero los 30 es... lo mínimo y nunca jamás deberíamos rebajar de eso. Para mí que me digas que hay bajones a 20, eso te lo dices en el 2005 y te digo que vale. Ahora eso es intolerable. Ahora ya tiene que ser 60, macho. Que estoy pagando 600 pavos por una máquina. Sí. Di Salva, te has quedado ahí. Bueno, porque ya sabéis que yo no soy experto en hardware, yo soy experto en sensaciones, todo ¿no? demás. En experiencias, pero por lo que leí va relacionado con un tema de arquitectura de Xbox One que crea cuellos de botella que hacen que cueste eso, llegar a los 1080. Pero, tío, eso es un marrón, macho. O sea, reconocer eso y que la gente, los expertos, ¿no? Entiendo que eso lo ha dicho alguien que sabe. Digan eso y lo digan así. Y la gente que ha comprado la consola tenga que admitir esto, aunque sea inicialmente, porque la consola lleva 4 días en el mercado, tío. Y lo tengan que aceptar, viendo cómo la otra empieza a sacar juegos con cierta fluidez al nivel que se les presupone, tío. A mí me parece que es la hostia. O sea, no tiene ninguna justificación. Es más fácil para PS4, es la conversión, digamos, que hacen de plantilla y luego para One, pues no se molestan en aprovechar el hardware, hacen la conversión deprisa y corriendo, corta y pega y ya está. La generación pasada. Correcto. Eso es. Pues no, sí. Yo os lo digo, Juan, te contesto como usuario de Xbox One, que coño, mis 499 eurazos, más aparte de juegos y demás historias, he pasado por caja estas navidades, no soy youtuber, no me la han regalado, he soltado mi buena pasta y oye, me quema, o sea, me indigna, me pone una mala leche infinita que, oiga, ¿cómo es posible que aquí pase esto con máquinas que se supone que están al mismo nivel. Y bueno, aquí uno se lava las manos, otro dice que es que bueno, que la arquitectura, que el cuello de botella, además, con la boca pequeña, y estamos en un bucle que no hace más que encrespar el ambiente. Pásate por los foros y verás tú cómo está esto. Pero Nacho, es que yo creo que ya llega el momento de reconocer que no está al mismo nivel. No está, pero ya se sabía, pero, macho. Tío, ¿ya? Se sabía. Ya, pero hombre, no puede ser. Ya, a esta altura, venga, con Nacho, con dos meses en el mercado. Pero, vamos a ver, un segundito. Xbox 360 y PlayStation 3, a principio. O sea, a pesar de que todo el mundo sabía que no estaban al mismo nivel... Ah, Play 3 porque, un poco por encima, porque sí. PlayStation 3 estaba un poco por encima. La realidad de los contenidos es que Xbox 360 sacaba mejores contenidos que... Porque era jodido programar para Play 3. Punto, pelota. Pero no, esto es diferente. El, o sea, caso el, es diferente. Que, el caso es diferente. El hecho de que tú estés por debajo en cuanto a nivel... No implica que la gente se esmere más. ¿Qué consiguió Xbox 360 en la generación pasada? Que se programara para Xbox 360... Y que después porque era se pasa fácil. A PlayStation 3. Porque era entonces, fácil. ¿Qué pasa ahora? Que si la gente programa para PlayStation 4, y en esto hay que dar kudos a Sony porque se lo ha currado e intenta que las cosas sean así, al pasar hacia abajo no es lo mismo. Cuando tú programas de una consola menos potente a una más, la conversión puede ser 1-1, si quieres. Pero ¿qué pasa? Que cuando programas para una consola más potente a una menos, ¡ah, mijo! Es lo que pasaba con las conversiones... cuidado con lo que voy a decir, no es lo mismo, a Wii, ¿entiendes? Que tenías que empezar a quitar cosas, a quitar zombies, a quitar brazos, alta resolución, a quitar cositas, eso es lo que tenías que hacer. Y este es el gran peligro, la única forma que tiene Xbox de darle la vuelta a esto es conseguir que todo el mundo que se programe para un estándar, Xbox claro. One como la consola de programación de base, sin y que a partir de ahí atrás. Escalen hacia arriba o hagan lo que quieran, pero que todo el mundo, todo el mundo tenga un Xbox One en su casa para que las desarrolladoras digan, vale, sí, sí, o poner mucha pasta, claro, programamos para Xbox One. Eso es lo único, para mí, la única salvación que puede tener ahora mismo Microsoft. A ver, me chiva nuestro buen oyente Nico N12, que es que tener en cuenta también que esto viene de dos estudios diferentes, de Nixis, que es la que ha hecho la conversión para PlayStation 4, y de United Front Games, que son los creadores de Sleeping Dogs, y ellos lo han hecho para Xbox One. Y encima Nixis ha tenido que ayudarle a UFG. O sea, y encima sí, pero esto Nacho, ha terminado así. Esto no es este juego. Cuando tú tienes un caso, es una excepción, una casualidad. Cuando tú tienes dos... ¿Vale? Es una conexión. Mala suerte. Cuando tú tienes tres... Es una putada. Es una tendencia. Y cuando tú tienes cuatro, es un patrón. ¿Entiendes? Y eso es lo que ya se está viendo aquí. Ya hay más de un ejemplo de dos, de tres y de cuatro. ¿Entiendes? Sin duda es preocupante. Oye, y una pregunta a los de hardware. ¿Esto se puede arreglar con un parche? O sea, ¿puedo confiar en que me llegue un parche? Se puede ayudar con un parche de un... De 4 gigas de RAM. No, de 3 gigas, como el Ryzen. Oye, no troleéis. Los 1080 lo están arreglando con parche en Xbox One una y otra vez últimamente. No sé si lo ponéis por segundo. Ponéndonos serio. Siempre se puede optimizar. Otra cosa es que le interese. Y que vaya a poner el dinero necesario para hacerlo. Cuando se juntan con revuelos, normalmente actúan. O sea, actuado con Titanfall, han actuado con Battlefield. Hay un refrán catalán que reza así, que dice, don no ya, non raya. Y eso quiere decir que... eso lo tenemos en español también, en castellano. Amanece más temprano. No, de lo ahí quiere, no esperes. Lo que quiere decir es que, si no, por mucho optimizar, o sea, tú a la mona la puedes vestir, le puedes poner maquillaje, pero sigue siendo mona. No lo puedes cambiar. Entonces, si tú sigues teniendo ahí un cuello de botella, sí que podrás optimizar la programación y podrás hacerlo que se note menos. Pero si lo tienes, ahí está. O cambias las máquinas o metes una actuación y dices, mira, tiro para ti, hecho 4 o 5 millones de máquinas a la basura y las que vengan a partir de ahora son así, o ya está. Es que no hay más. Oye, si es hardware, es hardware. Se acabó. Pero es que yo no creo que sea hardware. O sea, yo es que creo que es hardware, coño. Ya, el problema de arquitectura. No, si es la misma. Si es la misma. Es, Nacho. Pero escucha, no es que el hardware esté creando el problema, sino yo creo que es que los estudios están sacando mejor provecho a Play 4 porque está dando unas facilidades que con One no tienes. Acordaros de la primera época con Play 3, que costaba mucho más y aún así no eran inferiores. Yo creo que está pasando lo mismo. Que es que, se acabó. Que... Vamos a ver. Es que estáis comparando dos escenarios que son distintos totalmente. O sea, hay un escenario que es el que ha habido hasta ahora, que es el que se repitió en Play 2 y en Play 3, que cuando compitió con la primera Xbox y la Xbox 360, que era Xbox y 360 tenían una arquitectura muy similar al PC. Era muy fácil, tanto programar como ella, para ellas, como portar cosas que venían del PC o que luego fueras a darle el salto al PC. Portar a Play 2 o Play 3, y me remito a las palabras de nuestro compañero Gonce cuando intentó portar su Comandos 2 a Play 2, era un infierno, porque tenía una arquitectura muy propia, y hacer la misma función que funcionaba bien en la arquitectura parecida al PC, trasladarla a la arquitectura de Play 2, Play 3, era un problema. O sea, claro que si la aprovechabas, si el estudio se ponía encima y la aprovechaba a saco, te salían juegos como Metal Gear Solid 4 y dices, joder, ahora esto sí que se nota que estoy usando la máquina como Dios manda. Cuando no, tirabas de una conversión, oye, mira, que funcione y se ha acabado. El problema ahora, o sea, ahora tenemos dos máquinas cuya arquitectura son PCs. O sea, son PCs. Una tendrá un poquito más de RAM, la otra la CPU, no sé qué, pero al fin y al cabo son PCs. Las compañías, ahora mismo, se sienten más cómodos, empiezan con la de Play 4. Y en cuanto esa tienen acabada, dice, vale, vamos a la otra. Y a la otra, que si tiene que recortar, cogen y recortan y fuera. No van a hacer otra cosa es que de cero. No van a hacer de cero. Cogen, no recortan. No puedes efecto. Copiar y pegar. Claro, entonces, este si... efecto me lo cargo, la sombra a menor resolución y la animación facial, pues mira, le voy a quitar el no sé qué. Cogen, que las conversiones, pues en venga. Las conversiones, Nacho, no hay dinero. O sea, hay cinco monos aporreando claro. Temas y no hay dinero. Dicen, oiga, señor, pero no se debería consentir. Hay que hacer esto. Bueno, chico, pero esto o lo pones dentro del presupuesto, ¿no? Decir, bueno, señores, vamos a hacer dos versiones que van a ser cojonudas. Y claro, como este tiene menos RAM, pero tiene más velocidad de reloj en tal, pues vamos a modificar esto de forma que... No. Esto es, oye, chico, vamos a hacerlo en el tiempo que tengamos lo mejor posible. Oye, esto no cabe. Pues recorta. ¡Recorta! Bueno, pero es que, coño, es que se va la resolución. ¡Cállate! ¡Coge tijera! Okay, también está antes que no se filtre. Ahí dice, también está la propia es que fuerza de la compañía. Pero es que escucha, 1080p no cabe. No, esto, 1080p es un mito. Tú cortas pero, 720. Esto es un tema, y me vais a permitir, pero es un tema muy serio que se está dejando con una pasividad tremenda y está jugando resquemores y crispación y una pasividad por parte de Microsoft. Joder, esto en la generación anterior no pasaba. Vale, Microsoft no permitía en la generación anterior que digamos los juegos third party fueran mejores en PS3 que en 360. No lo permitía, por lo que fuera. No es que no lo permitiera, Relaño. Qué error tan grande de concepto. No le hacía falta permitir o no permitir, porque si los juegos se desarrollaban para ella. Sí, sí, pero en los que no, como el caso de Grand Theft Auto 4, pues simplemente no lo permitía. Da igual. O sea, en el caso de Grand Theft Auto 4, con la pasta que puso Microsoft para Grand Theft Auto 4, solo faltaba que fuese a permitir que el juego fuese peor. No me fastidies. Pero en lo demás, si todos los juegos se fabrican para ti... ¿Qué más te da? Si sabes que la tuya va a ser la versión buena. Pues te digo una cosa, y ya cerramos con esto, que nos hemos alargado muchísimo. Vaya debate improvisado, ¿verdad? No, no, ¿qué has liado aquí? Ah, ¿qué verdad, ha sido? Te digo una cosa, como llegue el momento, porque estamos, como decía yo al principio, los pasos, pues primeros pasos de estas consolas, como llegue el momento de que llegue el pelotazo padre, y esto siga pasando de aquí a unos meses, o sea, pase el tiempo, llegue el título gordo que vaya a vender consolas como churros, y de repente haya un desequilibrio... Bueno, o incluso más adelante con algún otro título del que ahora mismo no puedo pues poner un ejemplo. Tío, es que esto puede ser un pedazo de bomba que le explote en las manos a quien quiera que esté detrás de la... En España no. En España ya sabes que pues va a vender más. Claro, tío. Bueno, eso aparte. En fin, una cosita más. Sí, había un par de preguntillas, las hacemos rápido, ¿eh? Que nos preguntan a todos, pero venga, rapidito, que nos dan... Oye, la pregunta esta es de Avaroja. Yo, insisto, Nacho, apúntate esto y debate para la semana que viene. Lo tratamos... No, lo único... Lo hemos comentado esta mañana con Salva, que es un tema que es recurrente. Va apareciendo vale. Cada vez, aparece otro y otro y otro. Y aquí la gente se está poniendo de muy mala leche, porque es normal. Y esto va a seguir... Es que va a seguir coleando. O sea, esto no se va... No, Microsoft no dice, a partir de mañana, garantizado 1080p, 60 frames por segundo. No. Y vamos a... Esto va para largo, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Bueno, dos últimas preguntas. Nogri decía, pregunta para todos, ya que Titanfall apuesta tan fuerte por el modo competitivo, nos pregunta, un poco pregunta retro, ¿cuál fue vuestro favorito en este ancestral debate? No, dice, ¿Quake 3 o Unreal Tournament? Obviamente. Oh, Quake 3, obviamente, por favor. Quake 3. O sea, Unreal Tournament siempre ha sido, pues eso, el segundón, el Barça. ¿Sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está Unreal Tournament ahora? Pero, coño... Quake 3, mejor suerte de todos los tiempos. Vale, esa, siguiente pregunta. Eso, hombre, eso está clarísimo. Oye, muy buen juego Unreal, ¿eh? O sea, fuera de troleos, gran hombre, saga. La voz en off y los kills. Hombre, sí, gran saga. Pero bueno, siempre ha habido las sombras de Quake. Y por último, God-like. Y respondemos rápidamente que me empieza el chiringuito. Ah, el viejo Dolph nos pregunta por Twitter esta tarde, decía, para cada uno de vosotros, ¿cuál es el mejor juego de zombies de la pasada generación? No hubo pocos, ¿eh? Incluido Walking Dead. Left 4 Dead. Left 4 Dead, yo también. Left 4 Dead, sí. Walking Dead. 6. Pero que Left 4 Dead ni queda, dice Walking Dead, chavales. Sois unos gafapastes. O sea, si no le hubieran dado el premio primer... ese al Walking Dead, es que es acojonante. Claro que sí, no lo mencionaría nadie. Aquí hay mucho hipster, ¿eh? Somos unos gafapasters, pero Albert es el del iPhone. No digo más. Yo digo Left 4 Dead. Frank West y el primer Dead Rising. Vale, bueno, también. Ahora, hombre. Pues yo te digo, sí, el primer Dead Rising. Y si cuenta como juego. DayZ, ¿eh? El DLC para el Red Dead Redemption. Pensaba que iba a decir si cuenta como juego el Walking Dead. Vamos, vamos. Venga, tírale, vámonos. No ya está, ya está, ya está. ¿Te parece poco? Me parece un huevo y parte. Oye, no, escucha, Juan. ¿Qué pasa? Bien, ¿eh? Muchas preguntas esta semana. O sea, bien la gente. Bien la gente. Muy bien, sí, señor, muy bien. Venga. Además, alguna de ellas ha provocado aquí. Vamos, que todavía podemos estar debate. Con la Xbox. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, chicos, se nos ha ido un poco de las manos el asunto, sobre todo en la zona del Retro Podcast, porque ya sabéis, normalmente no nos extendemos tanto, pero más allá del cachondeo que llevamos, la cosa es seria, ya veremos en qué acaba. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nacho, ha estado muy bien este programita, ¿eh? Al final, entre unas cosas y otras, hemos cuajado un buen papel. Sí, llevamos unas semanas, chicos, el programa está alcanzando muy, muy buen nivel, ¿sabes? Las cosas solas, discusiones sanas siempre. Y bien, mucha variedad, así que seguir así de enchufados y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere el tiempo acompañar. Sí, señor. Motenay, un abrazo, tío. Chao. Hasta semana que viene y un héroe que nos habíamos dejado, yo digo Beautiful Joe, así que me despido con Henshin a Go Go, baby. Hasta luego, Fran. Estoy llorando después de lo que ha dicho. Nada, trágico, trágico. Nada, pues un placer como siempre estar con vosotros una semana más y hasta la semana que viene. Adiós, Alba. Quiero inaugurar una nueva sección que se llama Apadrina a un usuario, ¿vale? A un lector. A partir de ahora voy a coger una pregunta que Albert no haya cogido y yo se la voy a responder para que no haya discriminación. Hay un de chico gratis, que se llama, de gratis. Hay un Ahí chico está. Que se llama Marco, que es portugués, que pregunte si Saboteur existe en PlayStation 3 en español o portugués. Existe el juego, pero solo está en inglés, en eBay lo puedes encontrar por unos 15-20 euros y vale mucho la pena por la ambientación. Como se informa, tío, ¿eh? Esto es lamentable. Algo ha fluido de forma natural, vaya, conocimiento vaya. Todo empírico. Sí. Un abrazo. Como Euriones. Hasta luego, Relaño. Un abrazo para los portugueses. Hasta luego, Juan. Hay que ver aquí quejándonos de 1080p, de 60 frames por segundo. Nosotros que jugábamos nuestras teles de tubo a 14 pulgadas, a 50 hercios. Sí, hay que ver. Sí. Es que esta juventud hoy en día no sabe lo que tiene. Un día le vamos a dedicar un micro abierto cuando vuelva el micro abierto dentro de 200 años. Es que no dejáis tiempo. Es que nunca hay tiempo. Cuando vuelva la sesión retro también. Es una dictadura esto. Oye, es verdad, la peña que se queja de los 70 FPS y tal, o sea, eso. ¿No han jugado al Devil May Cry Final 10 de Play 2? Que claro, de repente te ponías en la tele, tío, y veías una franjita pequeña y coño, diría que está el juego ahí dentro, ¿sabes? Do you even 60 por segundo total? Sí, no digo que le vamos a dedicar algún tiempo a hablar de eso, ¿eh? De los 60 Hz y el tema de la RGB. Que ¿os acordáis? El Omen. Las consolas antiguas, tío, las convierte en nueva generación. O sea, esos Time Crisis... Eso es Time Crisis y Point Blank jugados en pantalla de 14 pulgadas. Que eso sí que era un francotirador. Qué doblaje, ¿eh? Qué doblaje los Time Crisis. Madre mía. Francotirador. ¡Vamos, Jabote! Hasta luego, anda, que joder, mote. Sí, sí, francotirador, era precisión pura. ¡Tira al blanco! Me tiro al blanco. Muy bien, nada, señores, pues hablando de shooters, mañana los calubditeros tenemos Onslaught, el primer DLC, así que vamos a ver. Apunta bien, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no, Jabote? Tiene buena pinta. Cuatro nuevos mapas a 15 pavos. Pinta bien, ¿no, Jabote? No, Alberto, te tengo que decir, Alberto, yo ya me... ¿Nuevos mapas, no, Jabote? Obra maestra, obra maestra. Mecánicas refinadas, ¿no, Jabote? Obra maestra. Parche de reequilibrio de todas las armas, ¿no? ¿Ves, Jabote? Yo ya me he cansado. Esto para los youtubers ya y para los que queden por ahí jugando. Oye, pero estos cobraban o no cobraban al final. Digo que sí cobran, 15 pavazos que vale. Bueno, en fin, le echaremos a los youtubers, coño, no el papá. Madre de Dios, Enrique, echaremos un tiento en cuanto salga. Vale. Bueno, yo veo aquí que estáis todos muy animados y esto parece que no queréis que se cierre el programa. Ahora, ahora seguimos, hasta la semana que viene. Que seguimos nosotros. Bueno, ¿y esto, Arturo, esto qué es? Arturo, que se te va, adiós. Venga, un abrazo, Juan, hasta luego. El tío no ha dicho nada en el programa. ¿Sabes qué pasa? Está jugando al Dota con los rusos. Que no, está el tío, el cabrón, en Twitch viendo torneos del Counter Strike. Que me lo ha dicho. O sea, empezamos a hablar y dice: me voy a ver el Counter. Digo, pero tío, que no tiene que editar esto, tío. ¿Sabes? Arturo, dabai. Dabai. Nuestro obvio. Venga, Albert, vámonos. Venga, vámonos. Lo dicho, una vez más, ha funcionado bien esta semana, ¿eh? Nos dejáis comentarios, preguntas, lo que queráis para este equipo. Lo dejáis o en Twitter o en la noticia del Meripodcast 716, que saldrá mañana en portada a las 9 de la mañana. O sea, hoy, cuando lo escuchéis, pues hoy dejáis ahí la pregunta, yo la recojo y la semana que viene la respondemos. Habéis hecho un debate como el de esta semana, ¿eh? Que ha estado interesante. Realmente, venga. Realmente esto en cuestión de 15 minutos está ya creada la ficha del podcast, pero para ti mañana a las 9, no te preocupes. Ah, ¿lo hacéis ya esto? Hostia, claro. Tío, aparte del counter, curras, tío. Ocho, esto... Va a pensar que lo grabamos a las 7 o algo, claro, con estos comentarios. ¿Qué teníamos antes editando esto? Hostia, ¿les pagábamos? Dale. Venga. En fin, bueno, chicos, nada, lo de siempre, daros las gracias por colaborar activamente durante la emisión / grabación del programa, también por dejarnos esos mensajes que Albert nos transmite después y sobre todo por acompañarnos, más allá de que escribáis, lo importante es que estéis ahí para que esto tenga repercusión y eco, que es de lo que se trata, que no nos quedemos solos hablando sin que nadie nos escuche. Al otro lado, chicos, la semana que viene, más y mejor, como siempre, pasaremos lista, así que no faltéis. Adiós.